me dejó sin respirar. Me dijo, cierra los ojos, que empiece la cuenta atrás. Y cuando iba por el 8, en mi boca me hizo mua, mua, mua. Y mi corazón se me iba a salir. Pobre corazón, que lluevan tiquitos de dos en dos. Que estoy preparada para un chaparrón. Que llueva, que llueva, que llueva. Me han besado en la cara, me han besado en la frente. Te juro que no esperaba que fuera tan diferente. Me han besado en la cara, me han besado en la frente. Te juro que no esperaba que fuera tan diferente. De la puerta de mi casa yo no me quiero mover. Seguro que pronto pasan y le debo responder. Le diré, cierra los ojos, que empiece la cuenta atrás. Y antes de que cuente 8, en su boca le haré mua, mua, mua. Y su corazón se le va a salir. Pobre corazón, que llevan tiquitos de dos en dos.